Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2044 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias a Dios, es viernes. Yo no sé cómo llegó usted al viernes, pero pues qué bueno que ya es viernes. Todos a festejar el fin de semana. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón en el control operativo y la banda La Ley, esta banda chilena. Es una banda de rock chilena formada a finales de la década de los 80s. Sí, había yo escuchado de esta banda. Tiene bastante, creo que ellos graban en Miami. Tiene bastante canciones que son muy bonitas. Esta se llama El Duelo. Buena música, rock alternativo, rock, pop rock y new wave. Son los géneros que toca esta banda, que a partir del 85 que se formó, pues aquí la tenemos para usted en este viernes, lindo viernes. Me acompaña también Laura Alcalá, aquí en la conducción del programa de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues empezando ahora sí el fin de semana, qué rico, ¿no? Qué rico fin de semana, además ya con calorcito. Sabroso el fin de semana, sí, para que se vaya usted a la playa, para que ya empiece a activar su piscina, para que ya otra vez las actividades de primavera, verano, ¿no? Bueno, la primavera todavía falta para que llegue. Sí, pero yo creo que ya frentes fríos ya no, no van a... No, todavía faltan, ¿sí? Sí va a haber, quizás haya vaguadas con nubosidades que nos lleven un poco de lluvia, pero yo creo que las temperaturas ya no van a modificarse gran parte. Pues ahí está, entonces empezar a prepararnos para el calorcito, ahora sí guardar la ropa abrigada y empezar a sacar la ropa fresca. Y además, amigos, acuérdense que ya los fines de semana calurosos, pues la crioterapia no se le olvide, porque es una receta medicinal, es una receta del doctor. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas nos dijeron que es algo importante, alta tecnología, la crioterapia. Mantenerse. O sea, la hielera. Así es, frescos. Hielera llena. Así debe de ser la crioterapia. Que no se le olvide, llévela donde quiera. Mire, hoy hay tantas variedades de hieleras. Vamos a sacar una versión especial de hielera de Fórmula en los Negocios. Y bien hidratados. Y claro, para que esté usted siempre bien hidratado y no vaya a correr ninguna contingencia. Y ningún golpe de calor. Ningún golpe de calor ahí también. Está. Oye, ¿por qué no nos platicas un poco la introducción del tema que tenemos, sí, para claro nuestros sí, invitados Robert, el día de hoy? Muy interesante el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de 10 infalibles pues tips para mejorar tu lenguaje corporal y qué importante es tener un lenguaje corporal adecuado, porque muchas veces nos vamos con la finta de que las palabras que usamos son más importantes, y hemos visto en varios cursos que alguna vez hemos tenido la oportunidad de dar, y lo hemos leído también en muchos artículos, que pues realmente el lenguaje corporal es prácticamente el 70% de nuestra comunicación. Fíjense qué importante, amigo. Sí, el otro pues 20% será el tono de voz, y el 10% es las palabras que decimos. Entonces, se refleja en nuestra manera de comportarnos, de nuestra postura y en nuestro tono de voz, realmente lo que queremos decir, indistintamente de las palabras que salgan de nuestra boca. Claro, fíjense, amigos, ¿ves? Que aquí es importante entender el tema del lenguaje corporal, porque ahí le va la primera noticia. Con el lenguaje corporal usted no puede mentir. Ándale. O sea, tu lenguaje corporal no miente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si usted es un mentiroso asiduo, pues hay que tener cuidado. Porque la gente que aprenda a leerle el lenguaje corporal, pues lo va a cachar. Pues luego, deja luego, de eso. Y luego la vibra, mintiendo. Se siente esa vibra, que a fin de cuentas, pues nosotros los seres humanos somos energía e intercambiamos nuestras energías constantemente, Robert. Correcto. Y eso se percibe. Entonces, pues de nuestras recomendaciones y que vamos a hablar, pues es utilizar ese lenguaje corporal correcto, ¿verdad? Y pues bueno, hablar, no hay nada mejor que ser transparentes para lograr buenas negociaciones y buenas interacciones. Yo creo que, y además, amigos, fíjese, hoy por hoy en las empresas, las organizaciones, el desarrollo de las relaciones, el desarrollo de la convivencia en las empresas, viene a reflejarse directamente en la productividad de la gente y viene a reflejarse directamente en el crecimiento de las empresas. Y por eso hoy el coaching está tomando un auge importante, porque pues todo el mundo quiere mejorar el desempeño de los trabajadores, de los directivos, de los dueños de negocios. Y esto es importante porque el lenguaje corporal es una parte importante de cómo nos comunicamos con el mundo. Y entonces hay que aprenderlo, hay que entenderlo, y vamos a estar hablando de eso. Es un tema muy bueno, un tema de coaching para ustedes aquí. Y bueno, pues Laura es coach, master coach. Que ¿cuántos años tienes ya como coach? ¿5 años? Pues ya este año, 5. 5 años. Sí, y una experiencia muy intensa, muy bonita, muy transformadora. Bonita. Muy, muy bien. Y no, bueno, yo en lo personal tengo ya 14 años trabajando como coach, que se dice fácil, ¿verdad? 14 años. Ah, bueno, me viene a la memoria porque le mando un saludo a mi hijo Luis Ángel Cruz, que ya mañana se regresa a su tierra adoptiva, a Alemania, que estuvo aquí de vacaciones unos cuantos días, una breve escala en la Ciudad de México, y se regresa. Le quiero mandar un saludo abierto y que todo mundo se entere que estuvo por acá Luis Ángel Cruz. Por acá lo escuchó usted hace, ¿qué fue? El lunes, martes, ya ni me acuerdo, pero por acá estuvo con nosotros en el programa, así es de que le mandamos un saludo, feliz retorno, Luis Ángel, y enhorabuena. Por allá te iremos a visitar, yo creo, y le mandamos un saludo también a toda la gente que nos escucha en Alemania. Ándale, pero aunque ahorita son las 3 de la mañana por allá, pero bueno, les mandamos un saludo. Bien, déjeme darle una recomendación, amigos. Avenida Yucatán, privada residencial, el mejor lugar para vivir. ¿No conoces ya Avenida Residencial? Avenida Yucatán, privada residencial. La verdad que es un fraccionamiento de lo mejor que hay. Yo no he conocido, mire que hay un montón de fraccionamientos actualmente en Mérida, pero ninguno con estas características especiales. Este fraccionamiento de entrada se encuentra estratégicamente ubicado porque está dentro de la zona urbana de la ciudad de Mérida. O sea, está dentro de Mérida, así como decimos acá, todo lo que está después del periférico pues está fuera de la ciudad, cosa que pues ya no es relativamente así, pero este fraccionamiento se encuentra en una zona privilegiada al nororiente de Mérida, dentro de la mancha urbana de la ciudad de Mérida. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece la mejor y mayor comodidad, seguridad para tu familia al contar con vigilancia a las 24 horas, 365 días al año. Es un condominio cerrado que tiene control de acceso las 24 horas. Tiene casa club, tiene área social, tiene piscina con chapoteadero para los chamacos, paisajes de vegetación y mucho más. Además contará con dos parques, cuenta con dos parques diseñados. Oye, qué lindos árboles le pusieron a los parques, ¿eh? Y que todas las casas dan al frente de los parques. Es da una sensación de amplitud, de belleza, porque los árboles de la naturaleza. Parque, claro. Muy bonito, la verdad. Amigos, vayan, disfruten. Tienen ellos consejeros que le van a ayudar a encontrar la mejor manera de comprarse la casa. Obviamente cuentan con todos los bancos y todos los créditos que haya disponibles para usted. Así es de que le entregan la casa vestida, que quiere decir cocina integral con estufa, closets ya vestidos con pues, todos los implementos que requiere el closet, y usted no va a tener absolutamente ningún problema para... Pues nomás lleve su hamaca y ya se cambió una vez que le compre la casa. Te voy a dar el teléfono 941-2185, 941-2185. Háblales, haz una cita, ve Avenida Yucatán, este parque privada residencial, y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. Métete a su página www.jabasiyucatan.com.mx / Avenida Yucatán y verás y corrobora lo que yo te estoy diciendo. Y pues felicidades al Sabasi, 40 años contigo. Se dice fácil, pero 40 años, pues gracias a Dios que tenemos aquí esta empresa, a estos empresarios que son verdaderamente únicos y diferentes. Pero bueno, vaya para Avenida Yucatán, es una vuelta, este fin de semana en Copresina. Oye, les hacemos una invitación para que se vayan a comer a la mansión. Ay, o a cenar. A la mansión. Supuesto, sobre todo en la, terraza. En la terraza. Se ve hermoso las estrellas desde allá. Y pueden tomarse una rica y deliciosa copita de vino. ¿Y qué les vamos a recomendar para comer? Salud. Oye, yo les recomendaría un frutti di mare porque hoy es y va usted a probar algo verdaderamente sensacional. ¿Dónde está la mansión? En Plaza Solar, enfrente de San Antonio Cucul, media cuadra del Pocito. Tiene elevador, tiene 280 cajones de estacionamiento, así es de que no tiene problema. Vamos a un corte comercial, Juanelo, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El INE informa el resultado del monitoreo que realiza la UNAM a los noticiarios en televisión y radio respecto a las precampañas para diputados federales. El porcentaje de tiempo dedicado a cada partido del 10 de enero al 8 de febrero en orden de registro fue PAN 20.46, PRI 12.38, PRD 21.66, PT 6.14, Partido Verde 7.11, Movimiento Ciudadano 6.09, Nueva Alianza 5.80, Morena 7.46, Partido Humanista 5.63, Encuentro Social 5.92. Consulta monitoreo 2015.ine.mx. Con su agencia Excursiones, Viajes y Diversión, viaje a Orlando o Europa en 2015 a precios de 2014. Tenemos el mejor plan para su viaje con extraordinarios precios y sobre todo el mejor servicio. Llame al 1-88-1437. Será un placer atenderle. En Excursiones, Viajes y Diversión somos expertos. 1-88-1437. 2015. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión. Es vocero del progreso tecnológico e industrial. Vislumbrando un México productivo y competitivo en aras de los avances que marca nuestra era moderna hacia la digitalización. Digitalización. STIR, Sindicato de Vanguardia. CTM. Hace más de 60 años, la mujer mexicana no tenía ni voz ni voto. Hoy, las mujeres tenemos más oportunidades para acceder a los puestos públicos. La participación de la mujer en política es un derecho constitucional reconocido. La paridad da los mismos espacios políticos tanto a hombres como a mujeres. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Decide por Yucatán. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Ya regresamos aquí escuchando esta canción del grupo La Ley, este grupo chileno. La canción se llama Mentira. Fíjense que tocan pues muy rico estos cuates chilenos. Buena música. Ellos, esto es un pop rock. Mentira. Yo creo que ya los habías escuchado, Laura, La Ley. Sí, cómo no. Sí, ¿verdad? Es uno de los grupos chilenos más reconocidos de finales de los 80s y muy vigentes. Ellos siguen todavía en actividad, tuvieron una actividad del 87 al 2005 y luego del 2014 a la fecha se volvieron a reintegrar para volver a tocar este grupo La Ley. Bien amigos, gracias por acompañarnos, gracias por mantenernos aquí con ustedes. Déjenme darle una recomendación importante. La inauguración de la Filey, esta Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2015, programa que se va a llevar a cabo del 7 al 15 de marzo, o sea, arranca mañana en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y el Gran Museo del Mundo Maya. Fíjense que mañana la inauguración es a las 11 de la mañana y invitados de honor a la Filey de este año, es la cuarta emisión de la Filey aquí en la ciudad de Mérida. Viene la Ciudad de México como invitados y la Universidad Nacional Autónoma de México. El anfitrión aquí en Yucatán es la UADY, tu alma mater, Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Tú crees, cuánto estudiaste en la UADY? En la Facultad de Contaduría, pues toda la carrera de contabilidad. ¿En qué ¿Cuatro años? Híjole, creo afamada. Que del 92 al... No, no mentira. No tiene... Del 93 a 97. Qué barbaridad. Pero bueno, ahí tiene usted. Gracias. Vaya mañana, digo gracias, perdóname, se me va la onda. Vaya mañana a la inauguración de la Filey. Qué importante es promover la lectura. Yo creo que es una de las herramientas que tenemos como para mantenernos bien informados y bien comunicados, ¿no? No, que estemos pues ahora sí que con un... pues una visión más amplia, ¿verdad? Tengamos más conocimientos. Pues sí, yo creo que leer es algo importante. Y Filey, déjeme decirle, esta feria es afamada ya a nivel internacional. Vienen grandes personajes, grandes escritores y tiene usted la oportunidad de convivir con ellos. Así de que arranques a la Filey mañana que se inaugura y va a estar de aquí del 7 al 15 de marzo. Bien. De corazón a corazón, nada es mejor que prevenir, porque cuando se detectan oportunamente los riesgos de salud, todo es mejor, menos costos y más relajado. Un chequeo integral, qué importante amigos es de que usted vaya y se haga un chequeo integral. ¿Qué significa un chequeo integral? Pues es algo que lo hace dentro del Centro de Especialidades Médicas, pero le hacen integral porque es diseñado para usted. O sea, no es un formato que le apliquen a todos, es un chequeo integral, cómodo y accesible, directo a sus propias necesidades de salud. Hará la diferencia en el presente y el futuro de usted y de su familia. Dese su tiempo, venga con nosotros, lo asesoramos para diseñar el check-up que usted necesita. Lo esperamos en el Centro de Especialidades Médicas en calle 60, entre 35 y Avenida Colón, a un lado del Hotel Hyatt o enfrente del Hotel Hyatt. La verdad que el Centro de Especialidades Médicas pues han hecho una inversión importante, sobre todo, amigos, en tecnología y en la planta médica, que son especialistas verdaderos. Aquí hemos tenido a muchos de los doctores que están en el Centro de Especialidades Médicas con temas relevantes, temas importantes. Usted los puede escuchar los miércoles cada 15 días aquí en Fórmula en los Negocios, así es de que no pierda usted la oportunidad de escucharlos y de hacerse un chequeo. Todavía estamos para el arranque del año, estamos en el mes de marzo, arrancando el mes de marzo, vaya a hacerse un chequeo al Centro de Especialidades Médicas. ¿Qué te parece, Laura, que le entramos al tema, si eres tan amable? Claro que sí, Robert. Estamos hablando de 10 tips que vamos a dar para tener un mejor lenguaje corporal. Y fíjate que, Robert, la magia del lenguaje corporal recibe la comunicación, no solo una interpretación como muchos creemos o acostumbramos. Siempre procuramos que queremos dar una buena impresión, queremos vernos bien, pero no lo convertimos en parte de nuestra comunicación, ¿no? Entonces, a eso va enfocado estos tips que vamos a dar de mejorar el lenguaje corporal. Y bueno, para ser mejores observadores, ¿verdad? Y que nos dé unas mejores interacciones, negociaciones y ventas. Y fíjate que el primer punto es: di tu nombre sin dejar de ver a tu interlocutor. Fíjate que, bueno, esto no nada más con lo que presentas o con los saludes, qué importante es mirar de frente y a los ojos, porque eso demuestra tu seguridad, demuestra tu confianza, demuestra tu honradez. Ahí es donde los ojos tampoco mienten. Cuando alguien te quiere decir mentiras, vas a ver que no se atreve a mirarte directamente a los ojos. Y a veces hasta se agacha. Entonces, es notorio, amigos, cuando usted detecta este lenguaje corporal, es muy importante que lo haga porque pues ahí puede tener mayor información de su interlocutor. Sí, y además es cuando percibes y dices si me late o no me late esta persona, ¿no? Sobre todo cuando estás a punto de empezar una negociación con ellos. Y aquí no dice nada del apretón de manos, Robert, pero sí me quisiera hablar de ello porque pues también es muy importante. Debe ser firme, sí debe de apretar un poquito, pero firme. Tampoco estrujar, de que sientes que te están allá, parece que están exprimiendo un limón, que sí me he topado con mucha gente que de repente te hace tan fuerte que sí te puede lastimar. Y eso también es un extremo, ¿no? Es lo suficiente y firme como para decir, aquí estoy, y me presento contigo y pues bueno, este soy yo, ¿no? Claro, y fíjense, amigos, ahora la tradición de saludarlos de mano. ¿Sabes de dónde viene? Lo leía hace tiempo. ¿Por qué viene el saludarlos de mano? Porque demuestra que no traes arma en la mano, sobre todo en la diestra, ¿no? La mayoría de la gente es diestra. Entonces saludas porque extiendes la mano abierta con la palma de la mano abierta, mostrando que no traes arma. Entonces el otro también te saluda. Desde ahí viene el que nos saludemos. Y en lo que se ha convertido, ¿no? Porque es una comunicación actualmente. Es un protocolo, ¿sí? Que importante, sobre todo cuando conoces por primera vez a una persona. Imagínese esto, qué importante cuando anda usted de novio y quiere conquistar a su esposa. ¿A poco no se importó? ¿Tú cómo lo hiciste? Lo que sí te puedo decir es que es un intercambio de interpretaciones, de primeras impresiones. Y bueno, ¿cómo te sientes cuando te dan la mano y está toda así como que sudada? Uy, qué y horror. Flácida. O sea, parece que agarraste así una culebrita o algo así, que está toda flácida. Tú dices, qué horror esta persona, qué onda, ¿no? Sí. Fíjense que son detalles, amigos, pero que luego, pues, solamente nos percatamos cuando lo sentimos o cuando lo hacemos consciente. Y de ahí que usted debe de practicar, porque este lenguaje corporal, pues igual que todo, se practica y le da, además, practicando estos detalles de la mirada, le va a dar a usted confianza y seguridad. Y a tu interlocutor, acuérdese que lo primero que intentamos de detectar con la gente es qué tan confiable es la gente. Y más ahora que, híjole, tenemos tanto charlatán, tanto rata, tanta gente. Y con doble intención. Así es. Entonces, es importante que nosotros detectemos la confianza, porque es lo que nos va a permitir salir adelante y mantener relaciones mejores, inclusive con la familia, ¿no? Sí, más que nada demostrar que confías en ti, porque fíjate lo que dice aquí este artículo. Si tú bajas la mirada en el momento que te estás presentando, lo que estás diciendo es que has perdido la confianza y la seguridad en ti. Tal vez no es tu intención hacerlo. Claro, y tal vez tú no creas que... Tú dices, bueno, yo confío en mí, tengo mucha seguridad. Pero al bajar la mirada cuando te estás presentando, eso es lo que está interpretando el interlocutor. Y empieza a pensar sin palabras. Dice... Bajaste la mirada y tú le acabas de decir a él que todo lo que tú digas no es importante. Esa es la impresión que se lleva el otro. Tengan ustedes mucho cuidado y sobre todo aprender a leer a los demás, sobre todo si está usted en un proceso de ventas. Mire, a veces los vendedores, también por esa inseguridad, lo que hacen es de que empiezan a hablar porque creen que lo que dicen es lo importante. Y entonces empiezan a hablar y hablar y hablar. Y es que, mire, fíjese, déjame, le digo, le explico porque los beneficios que le podemos traer y le trajimos. Y mire que yo soy Juan Camaney y yo tuve TAS y yo he estado en China y yo bla, bla, bla, bla. Aguas, porque lo único que está usted ahí encontrando es que le van a mentir, es que lo quieren convencer, es que el otro no tiene seguridad de sí mismo, es que, etcétera. Fíjese todo lo que puede decir con un lenguaje corporal de esa naturaleza. Por lo pronto, no se vaya, nosotros vamos a practicar el lenguaje corporal y vamos a un corte comercial. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Existe un camino para alcanzar un Yucatán más justo e igualitario, donde los jóvenes tengan la oportunidad de realizarse, donde los campesinos reciban el pago justo a su esfuerzo, donde las amas de casa encuentren seguridad y bienestar para sus hijos. Para lograr el cambio necesitamos de tu participación. En el PT servimos de corazón a Yucatán. Partido del Trabajo. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM invitan al diplomado Análisis Político de Campañas Electorales, el cual se llevará a cabo a partir del 23 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes en el teléfono 5036-0000, extensión 58126. Las inscripciones culminan el 9 de marzo. Cupo limitado. Cámara de Diputados. 62ª Legislatura. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres, realizados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Siempre estás avance hacia el encuentro con la frontera. Cambio una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando Aquí, se llama esta canción de La Ley, de esta canción sí muy popular, yo ya la había escuchado en repetidas ocasiones de este grupo La Ley. Fíjense que después de su primer trabajo como equipo, que no es incluido como trabajo oficial del grupo, sufren la primera transformación cuando los originarios que formaron la banda, Andrés Bob de Paraíso Perdido y su amigo el tecladista Rodrigo Aboitz de Aparato Raro, hicieron así que se empezaron a juntar para formar este grupo La Ley. Buena, no veo por qué le pusieron La Ley al grupo, pero pues tiene buen nombre, ¿no? La Ley se oía bastante bien. Pero bueno, gracias amigos por estar con nosotros. Tenemos en la línea telefónica a mi queridísimo amigo, el señor Manuel Macías. Él es el presidente de Infantiles de la Asociación de Golf del Sureste y que mañana tienen un evento importantísimo con los chiquitines aquí en el Club de Golf Yucatán y en el Country Club. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto. Buenas noches. Gracias por la llamada. Saludos. No, gracias a ti. Sé que estás ocupado en el rompehielo con los niños ahí para arrancar este gran torneo. ¿Por qué no nos platicas del torneo y el formato, Manuel? Claro que sí, Roberto. Pues mira, muy contentos. Esta es nuestra quinta etapa. Es la etapa de clausura. Terminamos ya la gira 2014-2015, que va a contar con 5 etapas. Y en esta etapa, además de ser la final, vamos a también a tener el campeón de campeones, que es la suma de todos los torneos, y también ese clasificatorio para las Olimpiadas Nacionales. Entonces, oye, es una etapa extraordinaria. Suena sensacional, y además pues una oportunidad importante, porque dentro de la gira infantil tenemos aquí jugadores muy importantes y connotados, ¿no, Manuel? Sí, cada vez nuestros jugadores están haciéndose notar. Tú sabes, la semana pasada en el Country Club, en el aniversario, los 3 primeros lugares de la AA fueron puros niños de la gira. Entonces, fíjate, Eso te da una idea de cómo están jugando estos chavos. Oye, el nivel del golf ha ido en aumento y de manera importante. Bueno, gracias al trabajo de ustedes, bueno, pues, ustedes como Asociación de Golf del Sureste, empresarios que le han apostado muy importante a promover el golf en los chiquitines, y también ustedes, papás, ¿no? Porque pues tú y Jorge Kamal andan ahí hasta de Cádiz, de los hijos, para que los pobres chamacos puedan superarse en el golf, ¿no? Así es, realmente nosotros nada más ponemos un granito de arena. El trabajo es más de los chavos, es su compromiso. Claro. Han sacrificado muchas fiestas, han sacrificado, la verdad, muchas cosas que normalmente un chavo de esa edad se dedica a otras cosas, y de sus profesionales, ¿no? Tanto claro, en la ceiba como en el country, sus profesores han hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Miguel aquí en la ceiba, Roberto, y allá en el country Alejandro, Juan, claro, han hecho un trabajo extraordinario con los chavos. Y hoy tenemos 4 estados aquí en el campo. Tenemos, wow, a Villahermosa, tenemos a Campeche, Quintana Roo, y el country, ¿no? Yucatán representado, ajá, por el country, por la ceiba, ¿no? Ajá. Oye, 5 estados. ¿Cómo compararías el crecimiento del golf en esta región, Manuel? Porque Pues yo recuerdo el primer campo de golf que tiene 40 y tantos años, pues es la Ceiba. En Yucatán ya tenemos 2 campos de golf, 2 escuelas de golf, aquí también para los chiquitines, pero en Cancún y Quintana Roo ha crecido muchísimo en campos y también en todas las demás ciudades, ¿no? Sí, sí, fíjate que arrancamos esta aventura hace 8 años, solamente con 3 campos de golf en toda la región. Fíjate. Y ahorita pues ya Villahermosa tiene su Campestre, pero ya se sumó Altozano. Campeche teníamos a Playa Palmas, en Ciudad del Carmen, ahora ya tenemos también al Country Club de Campeche, que está padrísimo, ¿no? Nació el Country aquí en Yucatán, y en Cancún pues han sumado una cantidad de campos enormes, ya estamos ahorita con 14 campos en Cancún, y la verdad es que los niños se están sumando, están interesándose. Carlos Ortiz, ahorita mexicano que está en la PGA, pues le viene a dar otro impulso, así como Lorena en su claro. momento. Entonces, pues los chavos ven un mexicano, un referente ahí en la televisión y en las grandes ligas, y pues empieza luego a notarse eso, ¿no? En nuestros fields empiezan a incrementarse. Yo creo que es un esfuerzo, pues sí, como dices tú, de muchos empresarios de los campos de golf, también de los niños, es reconocer el esfuerzo de los chiquitines. ¿Cuántos participan mañana en el torneo, Manuel? Estoy muy contento, Roberto, porque tenemos 85 jugadores. Es la primera vez para un torneo regional que pasamos un field de 80. Y bueno, pues encantados, ¿no? Con tantos Oye. Niños, con tantos papás aquí en el campo. Claro. Más o menos, ¿cuánta gente viene con los niños? ¿De qué parte del estado de la República vienen? ¿De todos los estados? Ahorita vienen de los de más lejos, vienen de Villahermosa, de Tabasco. Okay. Entonces tenemos de Tabasco, tenemos de Campeche, vienen de Ciudad del Carmen y de Campeche, vienen también de Cancún, y obviamente el film más grande pues es la Ceiba y el Country, ¿no? Gente aquí de Yucatán, pero pues ya hay presencia de todos los estados que nos rodean aquí. Por supuesto. Oye, una pregunta, Manuel, para los que nos escuchan, porque pues promover el deporte en los chiquitines es importante, porque es alejarlos del ocio y alejarlos de los malos hábitos. El golf representa un desarrollo integral de los niños por su autodisciplina, por el esfuerzo, por el empeño, el compromiso que deben de poner. Un papá, si quisiera inscribir a su hijo, ¿qué tendría que hacer, Manuel? Mira, las inscripciones las podemos hacer directamente a la asociación. Correcto. O las pueden hacer en su club. En el caso aquí de Yucatán, pues a través del Country Club o a través de la Ceiba. Correcto. ¿No? Con los profesionales, ellos se acercan a nosotros. Obviamente, para que un niño pueda jugar la gira, tiene que pasar el proceso de ya tener cierto número de clases y una habilidad. Por supuesto. ¿No? Y se formando. Y por lo general es a través de sus academias en donde los niños se pueden incorporar a la gira, ¿no? Correcto, yo creo que ese es un buen consejo. Oye, realmente, ¿tú cómo pones el costo? Porque luego la gente cree que el golf es un deporte solamente para ricos, pero ¿es caro que un chiquitín juegue golf? Mira, es un deporte un poco caro en el tema del equipo y de Correcto. La jugada, pero realmente es que ya en Yucatán se están dando muy buenas posibilidades para jugar en la Academia Niclos allá en el Country, pues no tienes que ser socio del club, ¿no? Ah, mira, eso es una buena ventaja. Entonces vas, te inscribes, tenemos muy buenos jugadores que no son socios, que además tienen la posibilidad de salir a jugar el campo determinados días de la semana, y también aquí la Ceiba acepta niños que no son socios del club Correcto. Y pueden jugar el campo, ¿no? Entonces, cada vez el deporte se está acercando un poquito más a diferentes clases sociales. Sin embargo, pues sí, el equipo y hay veces la naturaleza del deporte pues lo hacen un poco más caro, ¿no? Claro. Pero la verdad es que ya no es un deporte imposible, ¿no? Es un deporte un poco más accesible. Pues excelente, te agradezco mucho que nos tomes la llamada, sé que estás en pleno compromiso arrancando la gira. ¿Juegan sábado y domingo? Platícanos un poco cómo es el torneo. Sí, el torneo es un formato a 36 hoyos, se juega por golpes. Arrancamos mañana a partir de las 10:30 a.m. Correcto. Como tú sabes, siempre los socios prestan los campos y sí, en el claro. caso de mañana los socios van a salir muy temprano a jugar. 10:30 nos liberan el campo y de plano el domingo sí los socios te dieron su día entero y vamos Excelente. A jugar desde las 6:30 a.m. el domingo. Sábado y domingo, ¿juegan en Sábado los dos campos? No, nada más vamos a jugar en la Ceiba, ahí okay. es donde vamos a tener la clausura okay. y el torneo de apertura fue en el Country, ¿no? Pues entonces, enhorabuena. Se iba a cerrar. Enhorabuena, Manuel. Pues tú que le metes mucho tiempo, esfuerzo y trabajo a la asociación y sobre todo a la gira infantil, has hecho un éxito de la gira. Y bueno, tuvimos aquí los torneos a nivel nacional, etcétera, etcétera. La verdad que la Asociación de Golf del Sureste han hecho un trabajo extraordinario, se los quiero reconocer. Y te agradezco por habernos tomado la llamada y compartir con el auditorio este importantísimo torneo, esta quinta etapa aquí en La Ceiba, el Club de Golf de Yucatán. Roberto, muchísimas gracias. Nomás decirle a tu auditorio que mañana es un día abierto. Los que quieran venir aquí al campo son bienvenidos. Está abierto para todo el público a partir de las 10:30 y el domingo a partir de las 6:30. Es un deporte increíble, entonces la gente que no lo haya visto está invitada y les va a gustar mucho. Claro, por allá está. Gracias, Manuel. A ti, Roberto, que les vaya muy bien. Gracias. Un abrazo, buenas noches. Bien, amigos, ahí tiene usted el señor Manuel Macías. Él es el directivo de infantiles de la Asociación de Golf del Sureste. Qué importante trabajo han hecho junto con Jorge Camal, que es el ingeniero, que es el presidente de la asociación. Y pues tienen estos eventos, la verdad que dese una vuelta. Mire, el fin de semana va a estar despejado, va a ser un poco de calor, pero en la mañana, váyase a las 10 de la mañana al Club de Golf de Yucatán, La Ceiba, para que vea a los chiquitines. Es impresionante el nivel de juego que tienen. Por ahí tengo yo invitado a Ariel, a esta chiquitina que ya está a niveles de torneos internacionales con su papá, a Hugo. Por acá los vamos a tener, te mandamos un saludo para que nos están escuchando. Bien, ¿qué te parece, Laura? Interesante el golf de los niños aquí en Yucatán. Claro, ¿no? Que sí, que a temprana edad empiecen a practicar un deporte pues integral. Claro. Donde aprendan a tener esos valores que requiere el golf, porque a fin de cuentas es un deporte de transparencia. Por supuesto. Y que pues empiecen a adquirir estas costumbres y estos buenos hábitos desde jóvenes, pues siempre les va a beneficiar a lo largo de su vida. Y fíjate que el golf, así como práctica deportiva, te ayuda mucho con el lenguaje corporal, porque interviene en el swing del golf, interviene prácticamente todos los músculos del cuerpo. Y tienes que entrenarlos, tienes que saberlo, porque tiene que ser preciso y exacto el swing para que le puedas pegar a la pelota. Bueno, ahí lo veías tú en uno de los videos ahorita chuscos que te mandaron, de cómo no es tan fácil pegarle a la pelotita de gol, pero es importante la práctica de este deporte. Vamos a un corte comercial, Juanelo, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Los internacionales en vivo y en alta definición total. No te pierdas más de la mitad de los 187 partidos en exclusiva, solo por Sky. Nadie tiene más fútbol que Sky. Suscríbete desde $0 al 40400202 o al 0155 4040 0202. Larga distancia nacional sin costo. Términos y condiciones en sky.com.mx. De Viva Voz, Oscar Mario Beteta te informa y entrevista a los líderes de opinión de este país. Las personas son lo que saben. Lunes a viernes, 5:30 de la mañana. Son los tiempos de la radio. Fórmula 970 AM. La Fórmula 1. Serenata de amor. Sin ti no podré vivir jamás. Es la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca. Visita Orfeón.com y descarga toda su música romántica. Llegando de ilusión y de pasión. Soy Paola Espinosa y para mí un clavado es la forma de sentirme libre. Y leer me permite sumergirme en nuevos temas e ideas. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. El año pasado se perdieron 310 mil hectáreas de bosques y selvas, casi equivalente al estado de Tlaxcala. A este paso, México será un desierto muy pronto. La mayoría de estos incendios son provocados por empresarios abusivos que buscan ganar más dinero de manera ilegal con la agricultura o la ganadería. El Partido Verde promovió una iniciativa para que los bosques y selvas incendiados no puedan ser utilizados en los próximos 20 años. En el Partido Verde seguiremos trabajando para un México más verde. En Protege, ofrecemos productos de vanguardia y de la más alta calidad para tu seguridad y la de tu familia, como nuestras cercas electrificadas, instaladas por personal calificado, con la cual su casa o negocio estará siempre seguro. Visita www.seguridadprotege.com o llama al 926-9945. Protege, 20 años sirviéndote. Que te moleste un mosquito es terrible, pero que ese mosquito pueda transmitirte dengue o chikungunya es peor. Por eso, lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua, porque ahí es en donde los mosquitos se crían. Para cuidar tu salud y la de tu familia, elimina los criaderos de tu casa y comunidad. Tira la basura en su lugar. Lava, tapa, voltea y tira. ¡Hazlo! Secretaría de Salud. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Cero. Cantan bien, tienen una voz clara, muy fresca. Este grupo La Ley, chileno de los ochentas, buena música. Díaz, me pareció como a este cantante español, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. La voz de este muchacho se parece. Bueno, en fin, es La Ley, el grupo chileno que Juanelo trajo para esta noche. Viernes, al fin y al cabo es viernes. Mire, viene el fin de semana. Y en esta temporada de cuaresma, qué mejor que comer unos buenos mariscos. ¿A poco no le gustan los mariscos? Y con el verdadero sabor del Pacífico. Fíjense qué rico, amigos, porque el restaurante Mi Gusto Es, que está allá en Plaza Mangus, vayan a disfrutar sus deliciosos platillos, que los lleven. Mire, prueben los toritos, que no son más que chiles güeros, chiles cuaresmeños, rellenos, asaditos de camarón o asaditos de merlín, de este pescado que sabe delicioso. Las postas de merlín. Con una salsita deliciosa arriba. Híjole, no, mire. Ay, qué rico. Ya se me hizo agua la boca. O vaya a, de veras, puede usted probar los ricos tacos de callo de hacha, unas demandados, que son unas, tienen unas tostadas, o un merlín. Claro, así se llama. Vaya, Mi Gusto Es, la verdad que este restaurante nuevo, qué importante que hayan llegado estas franquicias aquí a Yucatán. Nada mejor que acompañar estos platillos con nuestra gran variedad de cócteles y demás bebidas refrescantes. Ahora con ese calorcito y para el fin de semana, que por si fuera poco están al 2x1 de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. Así es de que váyase a Mi Gusto Es allá en Plaza Mangus. Estaremos por acá invitando a los amigos del restaurante para que nos vengan a comentar y a platicar. Y obviamente, pues que se traigan una muestrecita de los platillos estos que tienen. Métase a su página. La verdad que yo veo la página y tienen verdaderos, pues se ven impresionantes. Una tostada, la panzona, ceviche de pescado, pulpo y camarón en una tostada. Suena delicioso, ¿verdad? Ya le dije de los toritos. De veras, productos de la temporada, un atún crunch. Es un pedazo de atún frito con empanizado, atún crujiente con salsa de la casa y acompañado de arroz y ensalada. No, está... Ya tengo hambre, ¿será que tengo hambre? Vamos allá. Mi gusto es allá en Plaza Mangus. Vaya para allá, está enfrente de City Center, la Plaza Mangus, ¿no? Así es. En la esquina con el periférico, exactamente. Antes vaya de salir para allá. El periférico, exactamente. Diga que escuchó Fórmula en los Negocios para que le den el mejor trato. Exactamente. Y la mejor especialidad. Venga, oye, ¿por qué no le seguimos con el tema, Laura? Claro que sí, Robert. Y fíjate, otro tip para mejorar el lenguaje corporal es recuerda y llama a la gente por su nombre. Y al llamarle a la gente por su nombre, le estás diciendo, eres importante para mí y por eso sé tu nombre. ¿Y qué importante es? Y lo notas luego cuando llamas, por ejemplo, precisamente en un restaurante al mesero por su nombre, como que le pone más interés a atenderte mejor. A cuando lo llamas y si empiezas ahí a pistear, ¿no? Sí. O claro, cuando claro. Estás en una tienda, sobre todo en lugares donde tú necesitas que te den un buen servicio, ¿sí? Es muy importante hablarles por su nombre. Y por supuesto, si te ayuda para que te sirvan bien, imagínate la diferencia que provocas cuando a tus clientes los tratas con su nombre. Yo alguna vez hace muchos años que pues estuve yendo muy seguido a Cancún por trabajo. Y me acuerdo que me encantaba ir a Rolandis a cenar, ya que había yo terminado de trabajar. Y me sorprendí que en un viaje iba yo, pues más o menos como una semana al mes. Me sorprendí que el día que llegué, cuando fui a Rolandis, el gerente se acercó y me dijo, hola Laura, buenas noches, qué bueno que ya está por aquí de nuevo. Wow, pero mira, claro, es una atención directa. Me quedé con la boca abierta porque yo dije, bueno, ¿y en qué momento he dicho mi nombre yo acá o algo? No me acordaba. Pues pagas con tarjeta o pues pagas, sí, claro. Por eso. Entonces, pero se sintió muy grato saber que están al pendiente, que te reconocen y, por supuesto, pues que te dan esa bienvenida con tu nombre, ¿no? Déjeme decirle, amigos, no hay nada más seductor en una conversación que escuchar tu nombre. Obviamente también agréguele usted el decir el nombre de la otra persona, pues con una emoción genuina, con un sentimiento genuino, sí, positivo, de cariño, exacto. Positivo, pero genuino, porque si usted, ya les dije, el lenguaje corporal no miente, le dice, ¡ay, Pedro! No, pues luego se nota las intenciones. No me abriste o las puertas del cielo. Luego se nota, es importantísimo. Y ese es el tercer punto que va junto con el que diga usted su nombre. Agréguele o calibre el tono de voz con la emoción que estás escuchando. O sea, es importante aprender. Esto también está dentro de lo que se llama la inteligencia emocional en coaching. Y fíjate, de eso habla el siguiente punto. Calibra tu tono de voz con la emoción que escuchas. O sea... Claro. Escuchamos las emociones. Bueno, yo no sé si es escucharlas, pero se sienten las emociones del otro, que por supuesto se traducen en una escucha, porque tú recibes un mensaje a cambio de esa emoción del otro. Correcto. Que déjame decirte que a mí por eso me fascina el radio. Me han invitado a trabajar en televisión y no me llama la atención la televisión. Es que van a necesitar una iluminación especial para ti, Robert, para que te veas. Sabía que tenías que salir con esa, sí. Pero bueno, aparte de eso, a mí el radio me gusta porque te expresas la emoción. Tiene esa imaginación, el que nos escucha nos conoce. Te conoce íntimamente por tu tono de voz, tu manera en la de hablar, etcétera. O sea, y además también, tu atención tiene que estar muy bien enfocada al tono de voz que estás dando, a la elocuencia que estás teniendo, más allá que la imagen, ¿no? Que estés bien peinado, que estés bien pintado. Claro, qué bueno es el otro punto, que no esté, ¿no?, de lado allá, la corbata. Sí, que no brille la pelona. Exactamente. Camina siempre con la vista al frente, amigos. Qué importante también es caminar con la vista al frente, con lo que estaba aunado, con lo que decía Laura, de vestirte bien, vestirte fresco, caminar con posición adecuada. Cuando caminas con la cabeza hacia abajo, toda tu postura pierde seguridad. Qué fíjese que por allá, ¿verdad?, hace algunos años discutía yo sobre qué es la humildad. Y alguien dijo, no, la humildad es agachar la cabeza. Error, no. O sea, eso no es... Bueno, se ve que no sabía lo que era humildad, ¿no? Claro. Tampoco la practicaba. Pero humildad, amigos, es verdaderamente mostrarse tal cual como es, sin pretensiones y sin intenciones de fregar al otro. Claro, así reconocerse es a uno mismo tal cual es, de manera, pues lo que acabas de decir, transparente. Correcto. Y amigos, digo, lamentablemente en el mundo hay mucha gente que pues nomás trata de mentir y de engañar. Hay que detectarlos, hay que buscarlos y deséchelos de su camino. Bien, gracias, amigos. Julio César González Barrios nos marca a través de Facebook y dice, mi estimado Robert y Laurita, los saludo y qué buen tema, como todos los que nos regalan. Y evidentemente la labor de coaching es importantísima para generar confianza presencial, principalmente con sus clientes, y luego como prueba un botón con más de 2040 programas. Ah, gracias, Julio. Dale. César, de compartir sus experiencias empresariales. Felicidades. No, gracias a ti por escucharnos. Gracias a ustedes, estamos cumpliendo 2044 programas, así es de que pues les agradezco muchísimo. Buen tema, Laura. Se nos acabó el programa. Tema. La verdad, hay más puntos muy interesantes. Les invitamos a que lo busquen en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí le pican a radio y encuentran los podcasts y siempre pueden encontrar todos nuestros programas que están ahí en ese portal. Y también nuestro community manager pues se encarga de contestar todo lo que ustedes nos quieran decir a través de las redes sociales. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.